estamos, entre hoy y mañana se van a definir los ganadores de los diferentes rubros, de los Juegos Evita y de los Encuentros Culturales Rionegrinos. Hoy por la tarde se va a estar llevando a cabo la final de danza, en danzas específicamente dentro de lo que es Juegos Evita y en los Encuentros Culturales Rionegrinos, en conjunto de danza y pareja de ritmos varios. Están anotados adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Así que bueno, vamos a poder tener esa final hoy por la tarde, 18:30, en el Centro Cultural. La final de teatro que estaba planificada para hoy no la vamos a llevar a cabo porque, digamos, había anotado dos grupos en cada categoría, o sea, sub-14 había dos grupos y en sub-17 otros dos grupos. De cada uno de los grupos, un grupo no llegó con la preparación de lo que estaba haciendo, por lo tanto, pasa directamente el set 24 en categoría sub-17 y el Teatro de la Barda en categoría sub-14 pasan directamente al zonal. Uh-huh. Y para mañana tenemos las finales de canto solista y de banda, donde tenemos anotado 15 chicos en canto solista y 4 grupos en bandas. Eso va a ser también mañana jueves, 18:30 horas, acá en el Centro Cultural. Con respecto a los resultados de pintura, de cuento y de murales, recién para el lunes que viene vamos a tener los resultados del jurado con respecto a estas categorías. ¿Me expliqué? Uh-huh. Sí. Bien. Ana, el interés por la participación, ya nos habías adelantado, era realmente importante. Por tanto, las definiciones hoy van a llevar un tiempo, ¿no? Sí, yo creo que, si comparamos con lo que fue el año pasado, en los Juegos hubieron 30 participantes entre los diferentes rubros y categorías, un total de 30 participantes. Uh-huh. Este año se anotaron para participar casi 140 personas, claro. Lo cual te da más de 100 personas con relación al año anterior, lo cual demuestra que esto va creciendo, que a la gente le interesa, lo cual es muy importante.